en el Estadio Nacional de Chile, que fue convertido en campo de concentración, y con el suicidio, por ahora, así está interpretado, del presidente Salvador Allende ante su caída, que era lo que le había prometido a su pueblo, al pueblo chileno. Eso va el recuerdo ahí de ese episodio. Después lo vamos a escuchar también, recordar musicalmente con algunos audios importantes. Vamos a ir ahora a la tandita, ya llegamos a las 9 de la mañana rápidamente, y le voy a pedir a Eliana que después de la tanda retomemos el diálogo que teníamos con el compañero Saúl Sandoval. Dale, dale. Radiográfica FM 89.3. Noticias. Noticias. Sociedad. La Procelac imputó a Niembro y a 4 funcionarios porteños por lavado de dinero. La denuncia incluye al periodista deportivo, a su ex socio en la usina Producciones, Atilio Mesa, y al jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a las ministras de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley y Gabriela Mabel Reibaud, y al secretario de Comunicación Social, Facundo Gaitán, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En la denuncia, los funcionarios de la Procelac consideraron que Niembro y su socio podrían haber incurrido en el delito de lavado de activos, por lo cual solicitaron que la causa que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción número 23 sea remitida a la Justicia Federal, y consideraron el caso como un posible hecho de corrupción con trascendencia institucional. Dictan prisión preventiva a Farré, acusado de matar a su esposa en un country de Pilar. El juez de garantías de Pilar, Nicolás Ceballos, dictó la prisión preventiva del ejecutivo Fernando Farré por haber asesinado presuntamente el 21 de agosto a su esposa Claudia Sheffer en el country Martín Dale de Pilar. A Farré lo responsabilizan de un homicidio doblemente calificado por el vínculo y por ser cometido en el contexto de violencia de género, tal como había pedido la fiscal Carolina Carballido. Además, el magistrado le denegó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa del imputado debido a que existe peligro de fuga. Deportes. Argentina se clasificó en básquet a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. La selección nacional se clasificó en el certamen al vencer a México por 78-70 en las semis del torneo preolímpico. El equipo dirigido por Sergio Hernández se repuso de la derrota 83-95 sufrida en la noche del miércoles ante el mismo rival por la segunda ronda del certamen. Telam. Inicio espacio publicitario. Desde hace una década tenemos un punto de partida. Radiográfica. 10 años recuperando el aire. Este mes, vecinos se organizan en distintos barrios para frenar las privatizaciones de espacios públicos, los recortes en el presupuesto para la salud pública y cómo afecta a trabajadores y usuarios. Un bastión de la cultura en la Villa 2124 con sus puertas abiertas al resto de la ciudad. Y la agenda ciudadana que interesa a todos los vecinos. Este mes, en Buenos Aires hay Cambalache. Vení, sumate, decir es poder. Jóvenes de la Villa 21 por 0 analfabetismo. Contactanos por el Facebook Decir es Poder o acercate a la Casa de la Cultura ubicada en Iriarte al 3500. También puedes llamarnos al 1162 464301. Sumate a transformar. Dale, acércate. Muñeco. Prendete con la opción compañera. Desde las 10 de la mañana, desde el barrio. Está Carlos Zaira, Carla Pelliza, Marquitos Maldonado, Nicolás Moya y Manuel Riva. 8 décimas han pasado de los 21 grados. También, ¿no? O sea, faltan, pero clavados, ¿eh? 2 milésimas y 6 grados para la temperatura máxima de la jornada de hoy. Muy bien, Carlos. Che, ¿qué les pasa, loco? Qué divertido. Hablan de libros y se... Aguante la temperatura. ¿Qué vas a escuchar, pebete? Tenés actualidad, música, humor y la mejor onda. Dale, bichito. Desde el barrio, tu opción compañera. En la señal entendiste el mismo día por qué la designación de Bergoglio era buena para nuestra patria. En La Señal escuchaste los mejores debates sobre cultura, espectáculos, economía y política. Y sobre todo, en La Señal opinaste libremente. Jorge, falsear, si ser uno es ganar. Por eso seguimos en La Señal, a las 6 de la tarde en Radio Gráfica. Una cosa es que te hablen al oído y otra, que te mojen la oreja. Radio Gráfica, FM 89.3. 10 años susurrándote en el alma. Fin de espacio publicitario. Argentina, segunda madre y obrera, mis niños andan descalzos. Escuchamos la voz de María Elena Walsh interpretando su tema Campana de Palo, que es un homenaje merecido a los maestros que conmemoraron ayer su día. Discutimos un poco la razón por la que se conmemora el Día del Maestro ese día. Algunos ya están promoviendo el nombre de la fecha de la muerte del asesinato de Carlos Fuente Alba como Día del Maestro, o otros tantos docentes desaparecidos como Isauro Arancibia u otros compañeros, que los hay muchos, para poner la fecha. Bueno, es una discusión larga, es una discusión con la historia cristalizada durante tantos años, la historia oficial, como se la denomina, la historia oligárquica, no la historia de nuestro pueblo, que es bien diferente. Bueno, pero algunas fechas tan consolidadas, tan marcadas, que incluyen decisiones continentales, como lo decíamos el otro día, es el Día del Maestro en toda la región, por la muerte de Sarmiento, tan consolidada en canciones, en himnos, en calles, en monumentos, en tradiciones. Es muy difícil revertir eso y discutirlo. No va a llevar mucho tiempo, pero bueno, celebramos junto a los compañeros y le dedicamos este tema en Para el Pueblo, lo que es del pueblo, que así se llama este programa, el programa de la agrupación Embar el Cadí del peronismo de base, emitiendo desde los estudios de la Radio Gráfica de la FM 89.3, que también emite por internet en www.radiografica.org.ar. Nos pueden escuchar, cada vez es más abarcativa. La señal de la radio se escucha en vastísima parte de la ciudad de Buenos Aires, en el sur del conurbano bonaerense, y por supuesto por internet en cualquier lugar del mundo. Decíamos que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires sigue siendo muy baja, 6 grados 4 décimas, el día es muy frío, hay una ola polar importante, con nevadas en la zona atlántica. No es que no haya nevado nunca en Mar del Plata o en Miramar, pero no es habitual. Y sobre todo en esta época de año, tan avanzado septiembre, los vientos del sur y cordilleranos están afectando mucho el clima en estas zonas, ¿eh? Así que recomendamos abrigarse bien, pese a que hay sol, la temperatura es muy fría en la Ciudad de Buenos Aires. Y hoy, sábado 12 de septiembre, después del recuerdo que hicimos en el bloque anterior de un 11 de septiembre, que para nosotros es el más recordado desde el punto de vista popular, que es la caída del gobierno de Salvador Allende en la hermana República de Chile. También lo vamos a mezclar un poquito en la charla que estamos retomando con el compañero Saúl Sandoval, referente de nuestra agrupación en la provincia de Buenos Aires, en Loma de Zamora específicamente. Les prometimos dialogar un poquito sobre el tema de la crisis del Mediterráneo, como la podríamos llamar, que está basada básicamente en estos seres desesperados, este conjunto de personas desesperadas que se lanzan a tratar de llegar a Europa de la manera que puedan, y esto provoca, por supuesto, grandes catástrofes, pérdidas humanas importantísimas, problemas políticos por el destino de esas personas en los lugares donde recaen. Todo esto tiene mucho que ver con otro recuerdo del 11 de septiembre, que es el episodio de las Torres Gemelas del 2001, donde allí se armó toda una historia que muchos cuestionan, en la cual había un personaje con una organización llamada Al-Qaeda, un personaje llamado Osama Bin Laden, todo en una nebulosa que nunca pudimos comprender bien, que hay muchas interpretaciones de ese episodio, pero muchas veces el imperialismo genera sus propios agresores. Saúl, estás en línea ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te quería... hoy leíamos las cifras terribles de la realidad de los países afectados por esta crisis, inclusive países como Libia o Siria, que en realidad eran un ejemplo en la región porque eran pueblos que tenían de alguna manera bastante libertad en los temas religiosos, donde no se exigía esas cosas que por ahí los occidentales o la gente que no interpreta esa cultura lo ven como una cosa positiva, que no estén tan apegados a las normas religiosas. De alguna manera Siria y Libia tenían hasta modelos económicos muy similares a los que aspiramos nosotros, con un nivel de vida de la población importante. ¿Y por qué quién provoca que estos pueblos hayan entrado en estas crisis? Sí, primero hay que hacer la caracterización, que muy bien la hiciste vos, de dos ejemplos de países que, si vos lo mirás en el continente africano, Libia era la Cuba de África. Sí, señor. En el caso de Siria era la Cuba del Levante o Medio Oriente, depende de quién lo interprete, no los términos. Pero en primer lugar eso, y eso escapaba y sigue escapando a las esferas políticas, económicas, internacionales e ideológicas, obviamente. Dos ejemplos de países que demostraban al mundo, con hechos claros y concretos en los temas de salud, educación, vivienda, pluralismo, que escapaban a las reglas impuestas por el colonialismo e imperialismo moderno. Eso responde justamente a políticas económicas. Es muy muy enorme el análisis que hay que hacer, y es muy complejo porque se mezclan cuestiones religiosas, ideológicas, obviamente, y bueno, tiene que ver con los componentes de la étnicos. En el caso de Siria, por ejemplo, tiene un componente más étnico, y en el caso de Libia tiene un componente tribal. Sí, sí, sí. Son dos sociedades, si bien son similares por una cuestión religiosa, tienen algunas diferencias. Pero bueno, escapaban a la órbita y siguieron escapando a la órbita de lo que el imperialismo, en este caso Estados Unidos, Israel y la Unión Europea, querían controlar. Inventan un agresor, como bien vos lo dijiste, y inventan el motivo por el cual tienen que ejercer su dominación. En el caso de Siria, la nueva amenaza es el denominado Estado Islámico, llamado por sus siglas ISIS, que es una especie de ejército que se ha tomado territorios de parte de varios países, que ha destruido monumentos históricos, que masacra poblaciones, que aplica leyes que autorizan masacres o decapitaciones masivas. Todo esto, ¿de dónde surge? ¿De dónde sacan esos nuevos grupos armados su potencial bélico? ¿De dónde proviene? ¿Quién los asiste? Se dice que, por ejemplo, países como Arabia Saudita o los Emiratos Árabes, de los que nadie dice nada, donde funcionan gobiernos teocráticos, donde no se permite a la mujer sacarse el velo de la cara durante todo el día o mientras estén en la vía pública. Nada se dice de cuando se critica el atraso de otros países. Nunca se habla de Arabia Saudita o de los Emiratos, porque son socios incondicionales del imperialismo y le proveen petróleo con canilla abierta, ¿no? Sí, además hay un caso puntual. Yo creo que siempre hay que apelar al sentido común. La gente, para interiorizarse de los temas, tiene que despojarse de cualquier prejuicio o limitación en cuanto a saber en cómo está conformado el país o su historia, sus costumbres. Salvado esto, el sentido común te dice